Calle Sin Fin, escrito por Gonzalo Laverría, leído por Matías Zanetti. Suerte que no existen solo calles, sobre todo hoy. Si no, lo más probable sería que desde hace un largo tiempo estuviera perdido, deambulando sin rumbo por Caballito. Es que todavía me cuesta aprenderme los nombres. Que la avenida Mariano no sé cuánto, la calle Quintito Bocayuba, Bocayuna. Además, admito que mientras camino voy mirando los negocios, los parques, las baldosas. Así que de aprenderme cómo se llaman, ni hablar. Por ejemplo, ahora para volverme de lo de Claudia, sabía que saliendo de su departamento debía dirigirme al lado opuesto de la cancha de Ferro y desde allí caminar un par de cuadras hasta encontrarme con la calle García Lorca, la única que me sabía por ser ella fanática del poeta español. A partir de allí, girando a la derecha, debía cruzar las vías y, más adelante, seguir una combinación de 8 tipos distintos de baldosas y a la novena doblar a la izquierda. Entonces, me encontraría con muchas otras más baldosas un poco más sucias, miles de negocios y voces alborotadas que no me abandonarían hasta llegar a la parada del 15, pasando el Parque Rivadavia. ¿Sabés si la calle Planes pasa por acá? Me preguntó una chica con voz confundida, mientras yo, completamente en otra, miraba el balcón de una casa deseando que se me caiga encima. No, ni idea, no soy del barrio, me apuré a contestarle para sacármela de encima. Ah, ¿y la avenida San Martín? Insistió la joven asfixiantemente, tomándome la mano con dulzura, casi con sensualidad, para pasarme un papel con una dirección. Yo tampoco soy de acá, tengo un amigo que vive y quedamos juntarnos por ahí. No, la verdad tampoco la conozco, repliqué a mayor velocidad, bastante incómodo. Recién en ese entonces, dirigí la mirada directamente a su rostro, en realidad a sus labios, los cuales eran finísimos y cada tanto se estiraban y contraían para esbozar sonrisas cómplices que no dejaban de llamarme la atención. Ella no me conocía. Con las mismas sonrisas pícaras se despidió agradeciéndome gentilmente. ¿De qué? Nadie lo sabe. La interrupción en mi caminata me desorientó un poco, porque después de patear algunas cuadras, no encontré a García Lorca. Otro más que me dejaba perplejo, y ya van 3. Pero que el gran Federico, ya no estoy seguro si lo llamaban así, lo hiciera, hasta cierto punto lo esperaba. Mirando las baldosas flocas, ratifiqué mi condición de perdido. No había noticias de los elegantes azulejos grisáceos aproximadamente a mitad de cuadra, ni de los deteriorados que le seguían y fuertemente contrastaban con aquellos. Así que al ver que más adelante la calle finalizaba, no recordaba que la guía T así me lo dijera aquella lejana vez que la consulté. Decidí continuar hasta toparme con su última intersección. Era Planes, una calle que parecía no tener fin y que se extendía en forma sinuosa, peligrosa para conductores enamorados. Apostando un golpe de suerte, me jugué a seguir unas baldosas en una esquina que me parecían similares a otras que veía siempre pasando las vías en mi recorrido habitual. Pero estaba claro que no me encontraba en el mismo lugar, y que estas cerámicas parecían más nuevas que aquellas. Todavía no habían sido pisadas. ¡Qué suerte tenían! Así es que por unas largas horas, para sorpresa incluso mía, anduve confiando otra vez, dejándome llevar por la ondulada e infinita Planes, sus varios silencios y pocos ruidos. La mayor parte de los sonidos provenían de los zapatos que desfilaban atractivos a mi paso, todos de mujer. Hasta que finalmente me topé con el Parque Rivadavia. O por lo menos eso me pareció al principio, porque enseguida me di cuenta que la parada del 15 no estaba. Tampoco los puestitos donde alguna vez le había comprado algún CD a Claudia. La que sí estaba era la chica que me había encontrado en la calle, que cuando me vio, se paró a recibirme con entusiasmo, mientras yo, por mi parte, pensaba que era un buen momento para conocer nuevas calles. Thank you. Thank you.